Al otro lado del teléfono tenemos a Johnson Bastida, sociólogo e investigador sobre el conflicto colombiano y uno de los organizadores de este encuentro internacional por la paz y la solución política al conflicto colombiano, que se dará a cabo del 23 de marzo al 25 en Lausana, Suiza. Hola y bienvenido a este programa internacional. Buenas noches para ustedes y para todos los oyentes. Gracias por la invitación. Bueno, nos gustaría saber quiénes participan en la organización de este encuentro y también quién queréis que participen y también cuáles son los objetivos de este encuentro. Bueno, como ustedes saben, Suiza ha sido un país que ha jugado un rol importante en la mediación en Colombia y fue parte de los países amigos del antiguo proceso de paz que se intentó en el Caguán, y Suiza ha jugado un rol de mediador importante en diferentes conflictos internacionales. Ese fue un primer elemento que nos hizo pensar que Suiza es un país importante para hacer este evento. Y el segundo elemento es un grupo de exiliados y de la migración colombiana que pretende de alguna manera pensarse desde lo colectivo. Se me dio la tarea de organizar este evento con el único, digamos, entre los objetivos principales, no solamente pensarse como colectivo, sino definirse también como un actor importante en la solución política del conflicto. Nosotros venimos trabajando hace un año y medio en la organización del evento, consultando con las diferentes organizaciones de Colombia. Es por eso que a este evento vendrá un grupo de personalidades, de gente que está al frente, digamos, de los movimientos sociales y políticos. Por ejemplo, tenemos al estudiante universitario que estuvo al frente de que hizo parte del movimiento de la MANE, Boris Duarte, que es uno de los voceros de la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes, que como ustedes recordarán, al final del año anterior fue el movimiento estudiantil quien logró que el gobierno retirara el proyecto de la Ley 30, que es la ley que privatiza la educación pública. También vendrán Piedad Córdoba, que está al frente de Colombianos y Colombianas por la Paz, que ha logrado, a partir de su mediación y su rol, la liberación unilateral de varios prisioneros de guerra en poder de la insurgencia. Y vendrán también otras personalidades de la Fundación Ideas para la Paz. Estarán también personal que representa a las comunidades indígenas, a los campesinos, vendrá alguien de la organización de Catatumbo, y vendrá también una persona que representa al movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Tenemos también algunas personalidades internacionales que participarán. Y bueno, en este evento lo que pretendemos es visibilizar también la situación del conflicto colombiano, sus efectos, y al mismo tiempo buscar apoyo, lo que llamamos en la comunidad internacional, para la salida política, denunciar también la situación de los prisioneros políticos, que quiero decirte que hoy iniciaron una huelga de hambre en varias cárceles del país, como respuesta a la situación denigrante en la cual ellos tienen que vivir, donde hay un hacinamiento importantísimo. Para citarte un ejemplo, una cárcel como la cárcel de Cali, por ejemplo, que tiene capacidad para 1.200 internos, en este momento hay más de 3.400, es decir, el hacinamiento en las diferentes cárceles es una cosa alarmante. Entonces, esta huelga de hambre que se inicia hoy en diferentes cárceles del país va también, de alguna manera, a demostrar, no solamente a nivel nacional, sino internacional, que la situación se hace en ese momento insoportable para los prisioneros, tanto los prisioneros políticos y las prisioneras políticas, como para los prisioneros también de derecho común, ¿no? El evento es un evento, si tú quieres, internacionalista, en el sentido de que vendrán diferentes países europeos, personas que no necesariamente son colombianas, son personas que trabajan también, digamos, en la solidaridad con América Latina. Y nosotros tenemos la, digamos, la pretensión de que este evento sirva mucho más para visibilizar lo que está pasando allá y sobre todo en convertirnos en actores de la solución política al conflicto. Cuando se habla de, cuando hablas de solución política al conflicto, concretamente, ¿qué aspectos queréis englobar o se pretenden englobar? Quiero decir, ¿has nombrado a los presos? ¿Hay numerosos desaparecidos, exiliados? ¿O se ajustaría solo a cuestiones técnicas? O, quiero decir, ¿en qué...? Bueno, nosotros también hemos dirigido una carta con tres preguntas, tanto al Gobierno Nacional como a las FARC y al ELN, para que se pronuncien sobre las posibilidades de solución política, como entienden ellos también ese proceso. Pero para nosotros, digamos que queremos romper con ese esquema reductor que tiene el gobierno, que ve que la salida política para ellos es la rendición, tanto de la insurgencia como de todo la claudicación de todo el movimiento social y político que vive en Colombia en este momento, el conflicto armado. Para nosotros la paz significa no solamente el silencio, digamos, de los fusiles y la... y también la suspensión del conflicto militar. Para nosotros paz es algo más complejo, significa democracia, significa la búsqueda de un modelo económico diferente al que tenemos ahora, significa poder vivir y pensar distinto en un país donde, sabe, como tú lo decías, vivimos un terrorismo de Estado cotidiano. Naciones Unidas acaba de decir ayer, por ejemplo, que se sigue asesinando por motivos políticos en Colombia en ejecuciones extrajudiciales. Las organizaciones de oposición siguen viviendo también las intercesiones ilegales, y bueno, y todo el aparato estatal está en función de la represión, promoviendo leyes como por ejemplo lo del fuero militar, que lo quieren aprobar a toda costa, cuando nosotros decimos que el fuero militar es una patente de corso para que las fuerzas militares sigan violando los derechos humanos. Entonces la paz para nosotros no es la rendición de la insurgencia, nosotros consideramos que la paz, que no hay en este momento posibilidad, el conflicto ha llegado a un momento de punto muerto, donde la insurgencia no logra equilibrar la balanza militar a su favor, y tampoco el Estado logra derrotar a la insurgencia. Y ante eso tenemos que ser creativos de buscar soluciones políticas a este conflicto. Y bueno, y eso implica que sobre la mesa deben ponerse ciertos temas que son neurálgicos para resolver de raíz y de manera estructural las causas que han originado ese conflicto. Porque la rendición de la insurgencia, si mañana la insurgencia se avende como lo pretende el Estado, surgirán nuevas insurgencias y volveremos a empezar ese círculo vicioso de conflicto y de revuelta social. Entonces, para nosotros es fundamental discutir las causas sociales que generan ese conflicto. ¿Y qué temas vais a tratar en concreto? Bueno, nosotros vamos, hemos invitado a expositores, que es gente especialista en derecho internacional, en el DIH, Derecho Internacional Humanitario. Vamos a discutir esas... lo que tiene que ver con los presos políticos, como decía antes, con la extradición también de presos políticos por parte del gobierno colombiano hacia los Estados Unidos. Vamos a tener compañeros que vienen de la cuestión sindical, donde hablaremos un poco del papel y rol que tienen las multinacionales en el modelo extractivo en Colombia. Ustedes saben que ahora, aún más cuando los países desarrollados tienen deficiencias en materias primas, pues América Latina y África son los objetivos principales, y Colombia no es la excepción a esa tendencia. Este modelo extractivo, que se basa en el oro y en los recursos naturales estratégicos, pues las multinacionales están todas tras de él. Hemos invitado a una persona que conoce bien este tema, que es la declaración de Berna, que es una organización suiza que ha hecho todo un estudio sobre las materias primas. Por si ustedes no saben, casi un 60% de las materias primas en el mundo se negocia en Ginebra, se hace negocios en Suiza sobre eso. Entonces, tenemos un experto que va a contarnos un poco esa dinámica, cómo se desarrolla esa dinámica. Tenemos también, por ejemplo, a gente del grupo Suiza Colombia. Hemos invitado a alguien que también va a trabajar esta relación entre multinacionales y derechos humanos, y tenemos también la posibilidad de escuchar a Mehmet Balsi, que es alguien de origen kurdo, que trabaja en el programa de Appel de Genève, o llamado de Ginebra, que es una organización que hace prevención para todo lo que tiene que ver con minas interpersonales y actores armados no estatales. Hemos invitado también a alguien de la asociación Sahrawi, que son víctimas de violaciones de derechos humanos, como ustedes saben, en del Estado marroquí. Y bueno, y obviamente tenemos también un invitado del País Vasco que va a reflexionar sobre las posibilidades de paz que ustedes están viviendo en este momento allá y todas las dificultades que eso implica, ¿no? Todos estos temas es, obviamente, si quieres es abrir un poco la perspectiva de la discusión para no quedarnos solamente en el tema colombiano, sino mirar que la paz, que existen otros modelos también en otros países donde se está discutiendo esa posibilidad, como el País Vasco. Para nosotros es importante mirar todas esas dinámicas. El gobierno colombiano a veces hace el símil de decir que si, por ejemplo, que si ETA hizo una declaración sobre la lucha armada, entonces, por ejemplo, que las FARC debe hacer lo mismo. Pero son contextos diferentes, obviamente, y nosotros tenemos que conservar esa perspectiva histórica de que son conflictos diferentes, pero tenemos mucho que aprender uno y otro, ¿no? ¿Y qué tipo de escenarios de solución política al conflicto colombiano os gustaría crear? A nosotros nos parece importante que el diálogo no solamente se haga entre insurgencia y el Estado, sino que podamos también participar sectores de la sociedad, sectores del movimiento social. En ese momento el presidente Santos ha afirmado que la llave de la paz la tiene él, como que si eso fuera su predominio, digamos, del régimen actual, el predominio de hablar de paz. No, nosotros decimos el pueblo colombiano también tiene que ser un actor importante de la paz. Entonces, si sacamos esa discusión de la paz dentro del marco, dentro de esta idea entre Estado y insurgencia únicamente, nosotros pensamos que también los indígenas, los movimientos de comunidades negras, los estudiantes universitarios, todos los movimientos sociales tienen algo que decir frente a la paz, y entonces es importante que nosotros podamos abrir un espacio donde esa interlocución se dé. Yo pienso que el proceso del Caguán arrojó algunas lecciones importantes donde las partes se equivocaron. Por ejemplo, negociar en medio del conflicto fue un error, y está reconocido de que es difícil negociar o tener una interlocución de paz cuando se sigue combatiendo y se sigue la escalada del conflicto. Nosotros hay sectores que están proponiendo, por ejemplo, una tregua bilateral, pero vemos que el Estado, por ejemplo, ante las declaraciones positivas de la insurgencia, como la FARC acaba de sacar un comunicado donde anuncia la liberación de los 10 últimos prisioneros de guerra que tienen su poder, y también el poner fin a las retenciones por motivos económicos. Y lo que ha pedido la FARC solamente es que se visite una comisión internacional para que constate sobre el terreno la situación lamentable de los prisioneros políticos, pero el gobierno no acepta eso. Es decir, hay gestos, digamos, de parte de la insurgencia, pero el Estado colombiano, con una arrogancia, decimos que se comporta como si ya hubiese ganado la guerra. Y aquí el conflicto colombiano, pues no, es falso. Esa premisa en el terreno, por ejemplo, ayer hubo una emboscada en Arauca y el resultado es catastrófico. 11 militares que fallecieron, militares que son miembros del pueblo, que son gente que viene de los estratos más bajos de la población colombiana, son soldados que por antes de la pobreza tienen que ocuparse en la guerra para obtener una libreta militar, y el Estado, estos muchachos de manera irresponsable los ha mandado a una zona de conflicto sin tener experiencia militar, sin tener la preparación, y obviamente pues en un escenario de conflicto hay muertos de ambas partes, ¿no? Lamentablemente nosotros decimos que tanto los muertos de la insurgencia como del ejército son colombianos que mueren en ese conflicto, y tenemos que buscar alternativas para parar este conflicto. ¿Y qué le pedís a la solidaridad internacional? ¿Qué tipo de solidaridad internacional sería ideal en torno al conflicto de Colombia? Bueno, por ejemplo, si miramos la situación de los prisioneros políticos, Hace más de 15 días tuvo lugar un evento internacional en Colombia donde se lanzó la idea de constituir una comisión internacional que pueda estar integrada por personalidades internacionales, pero también por sindicatos y por partidos políticos que pueden acompañar, digamos, una veeduría internacional para verificar el estado actual de los prisioneros políticos. Pero también cuando hablamos del acompañamiento internacional, es, digamos, la solidaridad. Nosotros diariamente nos llegan emails y correos electrónicos de todas las violaciones de derechos humanos que se cometen en Colombia. Nosotros queremos visibilizar también ese conflicto. Sabemos que las condiciones de Europa actualmente son bastante difíciles por todo este problema estructural de la economía que hay ahora, lo de Grecia, lo que está pasando en Italia, en España, etcétera, etcétera. Yo pienso que a pesar de ese escenario desfavorable, sí creemos que el conflicto colombiano amerita, digamos, un acompañamiento internacional de todos los sectores democráticos de la sociedad europea y la sociedad internacional. Es importante el acompañamiento internacional, si quieres, desde el punto de vista de la mediación de un conflicto también, porque permite, digamos, que a través de buenos oficios se pueda distensionar un poco el ambiente y recuperar la confianza. Lo de Suiza es interesante. Nosotros decíamos en un momento determinado Suiza podía ser un mediador, por ejemplo, e invitar a territorios suizos, por ejemplo, en insurgencia del Estado a que se encuentren en territorio suizo para poder hablar. Eso es una posibilidad importante. Suiza lo ha hecho en otras oportunidades y en otros conflictos. Y bueno, y nosotros lo que intentamos es sensibilizar a través de todo este tipo de acciones, sensibilizar un poco la comunidad internacional. Por ejemplo, vemos que muchas multinacionales como Chiquita, por ejemplo, exportan bastante banano en Europa, y nosotros decimos, bueno, la gente que consume un banano que es exportado por esta empresa de Chiquita, Chiquita es una empresa que financió el paramilitarismo en Colombia, como lo ha comprobado incluso las mismas autoridades judiciales estadounidenses, y nosotros a través de campaña de información le informamos al consumidor que no consuma banano Chiquita porque es una empresa que ha sembrado el terror en las comunidades en Urabá y en todas las regiones donde opera. Y bueno, y así, si vemos, por ejemplo, las multinacionales del oro, la extracción del oro, en este momento se está dando la persecución contra las comunidades afrodescendientes, por ejemplo, que son propietarias después de varias generaciones de territorios donde hay mucho oro, y las multinacionales ahora, en complicidad con el gobierno y el nuevo código minero, las expulsan argumentando de que no tienen títulos de propiedad. Y bueno, y todo esta dinámica me parece que es importante que los países donde son las sedes de estas multinacionales lo conozcan y puedan saber que si esas multinacionales no respetan las leyes colombianas en cuanto a protección del ambiente, en cuanto a derechos sindicales, al menos la comunidad o su país de origen pueden exigir de alguna manera que estas multinacionales puedan atenerse a la ley internacional, ¿no? Pues esperemos que esa labor informativa, divulgativa, internacionalista tenga su éxito, y nosotros, pues, como es obvio, intentaremos ayudar en lo que podamos. No sé si querrías añadir algo más o lo dejaríamos aquí. Bueno, para nosotros ha sido muy interesante seguir un poco todo esto que ha pasado en el País Vasco, el movimiento de paz, las manifestaciones han sido impresionantes. Nosotros estamos muy impresionados por el movimiento social que está por toda la coalición de fuerzas en torno a la paz. Y nosotros también seguimos de cerca la situación de los presos políticos en el País Vasco, y creemos que es importante que en algunos temas donde tenemos, digamos, una realidad común, que nosotros podamos hacer, digamos, algunas acciones políticas de carácter europeo que pueden servir para visibilizar esas dos situaciones. Por ejemplo, el día que sesionó hace 15 días que sesionó el evento en Bogotá, al otro día el gobierno nacional dispersó a todos los prisioneros, los envió a regiones lejanas donde su familia no tiene acceso a ellos, donde sus abogados no tienen acceso. Y eso nos recordaba un poco lo que hizo el Estado español con los prisioneros políticos en el País Vasco, que es también intentar desmoralizarlos, intentar que alejarlos de su núcleo familiar para que esos lazos familiares se pierdan. Entonces hay una realidad y un modus operandi desde el poder que es muy similar, ¿no? Entonces nosotros obviamente vemos que estos temas nos acercan en lo que llamamos el internacionalismo entre los pueblos, y obviamente esperamos que los vascos que van a estar presentes también en el evento puedan compartir esa experiencia con nosotros. Y bueno, yo pienso que estamos en defendiendo muchos principios comunes, y bueno, ahí nos vamos a encontrar en ese camino, creo. Pues muchas gracias por todo, ha sido un placer tenerte aquí en nuestro programa, y esperemos volver a contactar pronto y tener buenas noticias. Y un saludo solidario, bueno, desde Euskal Herria. Igualmente para todos ustedes por allá, esperamos que ustedes también sigan movilizándose por conseguir la salida política al conflicto que ustedes tienen allá, y obviamente por lograr la soberanía del Estado vasco, ¿ok? Eskerrik asko. Eskerrik asko, gracias. Gracias.